miro hacia atrás. Parto de cero, vuelvo a empezar. Parto de nuevo, miro hacia atrás. Y tu recuerdo se empieza a esfumar. No fue mi culpa, no llores más. No me reclames, no llores más. Tú eres culpable de este final. Tú me engañaste, no pidas más. Ya todo ha muerto. Entre tú y yo no hay nada. No me pongas cara, ya no sirve de nada. Entre tú y yo no hay nada más. No digas mi nombre, ya no me interesas más. Tú, con el ser.